Entrevista a Belén Llera, directora general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid, realizada durante el verano de 2017 en el marco de la investigación de la Fundisio sobre la institución y el proyecto Intermediae para el clúster de educación popular de la red internacional Escuela, otra hoja de ruta. Bueno, soy Belén Llera, soy la directora general de Bibliotecas, Archivos y Museos del Ayuntamiento de Madrid. Desde mi dirección general, bueno, pues obviamente pues estamos coordinando y trabajando y desarrollando las políticas de bibliotecas, o más que de bibliotecas, podríamos hablar de lectura pública, ¿no? Estamos intentando extender esa idea de que quizá con el nombre queda más acotado, ¿no? De bibliotecas, y para entender la lectura creo que es el verdadero nudo, y de ahí pues hay muchísimos agentes, ¿no? Que pueden trabajar conjuntamente en fomento de la lectura. Los museos, estamos sobre todo en museos municipales, con lo cual tienen un aspecto muy, están muy enfocados también a la historia y al conocimiento de la ciudad, y también todas las dinámicas que se están produciendo actualmente, ¿no? Y bueno, archivos, pues el archivo principalmente es el archivo de la villa, y entonces trabajamos mucho con documentación tanto administrativa, pero con la vocación eso de saber que cuando estamos trabajando los documentos que estamos trabajando en la actualidad serán en un futuro los documentos que nos permitirán investigar y conocer lo que está pasando actualmente, ¿no? Y la vinculación de tu cargo o de la institución en la que tú te encuentras con Intermediae. Pues la vinculación sobre todo es una vinculación por los aspectos de proximidad, ¿no? Yo creo que se juntan las dos cosas, ¿no? La proximidad y también un poco la concepción de cómo puedes interrelacionar esos proyectos que pueden estar surgiendo muchas veces, pues eso de los colectivos, de los vecinos, etcétera, cómo puedes empezar a enmarcarlos dentro de la institución, ¿no? Entonces, Intermediae tiene muchas veces una facilidad administrativa, una facilidad o una cultura ya política que nació un poco con esa vocación, ¿no? Que quizá desde la administración entendida de forma más tradicional por procedimientos y demás nos es más difícil o estamos todavía en un proceso de incorporación a esas formas, nuevas formas de trabajo, pero bueno, que contar con Intermediae nosotros nos supone eso. Tener ya un referente y un saber hacer, ¿no? Que nos permite, pues, bueno, ir trabajando en esa línea y empezar a intentar hacer nuevos tipos de proyectos, ¿no? ¿Y desde cuándo colaboráis con Intermediae? Colaboración directa, bueno, hemos podido tener alguna puntual, pero colaboración directa, en realidad acabamos de prácticamente empezar, bueno, es un proyecto que ya lo hemos venido pensando y tal, y es dentro del proyecto de ciudad-distrito, ¿no? Precisamente es que en mi dirección general todo el tipo de actividades o dinamización o aproximación a la lectura se tenía que hacer a través de un concurso abierto que regulaba todo, un concurso abierto, ¿sabes? Así de, que regulaba pues eso, todo tipo de, mezclaba todo tipo de talleres, todo tipo de actividades y tal. Entonces, claro, nos habíamos, eso se te queda muy pequeño, ¿no? Vamos, o se te queda muy limitado, más que muy pequeño, muy limitado. Y entonces, cuando empezó el antiguo Madrid Activa, ¿no? Nos pareció una idea que sería muy bonita y nosotros pudiéramos también contar con ese catálogo de profesionales o de colectivos, etcétera, o ese catálogo de propuestas y que pudiéramos trabajar directamente a través de ellos. Y al mismo tiempo también que a nosotros cuando nos vinieran con propuestas que nos parecían interesantes o que podían aportar mucho a nuestro trabajo, que pudiéramos a través de Intermediae también incorporarlas a todo este proyecto de proximidad, ¿no? Que se está trabajando desde todos los ámbitos. Ten en cuenta que al ser bibliotecas, porque preferentemente bibliotecas y lectura, eso sí que nos está permitiendo trabajar por toda la ciudad, ¿no? En barrios a veces muy alejados o que en principio durante mucho tiempo han estado bastante, bastante abandonados, ¿no? ¿La red de bibliotecas es municipal, es el Ayuntamiento de Madrid? Aquí hay una mezcla. Hay nosotros tenemos 32, perdona, es que hemos inaugurado una esta semana. Tenemos 32 bibliotecas municipales y luego la Comunidad de Madrid tiene, bueno, tiene 14, pero 13 realmente. Estamos también trabajando en un proceso pues destinado ahora en una primera fase sería la fusión de los servicios, de los carnets, de bueno, lo que es los servicios bibliotecarios, y esperamos en un futuro poder fusionar lo que son las redes, vamos, que se incorporasen las bibliotecas de la comunidad al Ayuntamiento de Madrid. Pero bueno, es un proyecto que es como más largo, ¿no? Como os digo, la primera fase esperamos que pueda ser este año. ¿Y cómo entiendes y cómo explicarías Intermediae? Bueno, pues Intermediae, yo como yo lo entiendo, como lo hemos vivido, ¿no?, desde mi dirección general, es un espacio que aporta y soporta, sobre todo, soporta y apoya iniciativas que se están produciendo en la ciudad, iniciativas además destinadas a estimular y a pensar también entornos. La relaciono mucho también con espacio físico, ¿no?, con espacio público, ¿no?, porque gracias a ella a lo largo del tiempo es verdad que se ha conseguido que muchos espacios públicos realmente funcionen como tales, ¿no?, que dejen de ser pequeñas islas o descampados o en medio de cualquier sitio, ¿no? Y yo creo que es eso, un espacio de activación, sobre todo, un espacio de encuentro y de trabajo común y de apoyo eso, a esas ideas que pueden hacer crecer en el sentido cultural y ciudadano a los distintos barrios y entornos. Así es como yo lo veo. Uh-huh. Y bueno, ¿qué agentes políticos, condiciones e impulsos crees que se dieron en el momento de su creación? Pues en el momento de su... Fue en el año, perdona, que... En 2007, ¿no? Sí. Un poquito más tarde, quizás, ¿no? ¿2007? No sabemos muy bien, nosotros tampoco. Porque, bueno, eso, también la siguiente pregunta es como conoces el origen de Intermediae y es verdad que hay un mito fundacional, pero que es casi leyenda, y la gente va como completando el cuento así, pero como me han dicho, me yo han creo contado. Que oficialmente es como 2007, porque hacen 10 años. Ah, sí, bueno, la celebran, ¿no? El año pero mismo. Hubo como 2 años previos de medio conceptualización, formalización, cosa así. Bueno, yo esa mitología no la conozco, pero bueno, yo creo que también Intermediae nació, o por lo menos, bueno, no sé si nació, porque ya es 2007, pero yo creo que tuvo, es curioso, ¿no?, porque en la época quizá de crisis más complicada, ¿no?, también cuando muchas veces la administración se fue un paso atrás, se volvió mucho más conservadora económicamente también, bueno, políticamente es otro tema que podríamos debatir, pero sobre todo, bueno, claro, que se redujeron drásticamente los presupuestos y entonces era como muchas veces casi políticas de supervivencia y de mantenimiento de lo que se consideraba servicios básicos, ¿no?, que luego podríamos debatir lo que es un servicio básico o no, ¿no? Y curiosamente yo creo que en ese entorno y en el entorno también en el entorno Matadero, ¿no?, empezó a emerger también lo que estaba pasando en la sociedad, ¿no? Es verdad que, por un lado, eso económicamente estaba siendo muy duro y precisamente por eso la gente también empezó a pensar quizá de otra manera diferente, ¿no? A lo mejor lo que antes, este camino que estaba antes ya, claro, como muy pautado, ¿no? Tú estudiabas, te desarrollabas, te encontrabas un trabajo, no sé qué, pues a lo mejor trabajo fijo o un buen trabajo, no sé qué y tal, pero yo creo que la gente se dio cuenta pues que a lo mejor había que empezar a pensar de otra manera y había que intentar funcionar de otra manera y empezar a vernos los unos a los otros y ver qué podíamos hacer conjuntamente, ¿no?, y qué éramos capaces de desarrollar y qué éramos capaces de hacer por el entorno en el que vivíamos y por mejorar las situaciones en las que estábamos o cambiar las situaciones en las que estábamos. Y yo creo eso, que Intermediae en ese momento fue como un balón de oxígeno porque tuvo muchos pequeños proyectos, pero que luego muchos de ellos se han consolidado además y que han permitido cambiar un poco las dinámicas y las formas de funcionar de la ciudad. Vamos, ya te digo, yo en ese momento no estaba en ayuntamiento y no estaba en ese proceso, pero vamos, es mi percepción, ¿eh? Y luego ya me contáis el mito y lo que pensáis vosotros también, ¿no? Sí, porque, bueno, así como tú el origen no lo conoces, o sea, no, No. ni te lo, bueno, tampoco te han contado. No, no me han contado. Bueno, la verdad que no he preguntado tampoco. Podemos hacer un resumen, ¿no? Sí, es verdad que venía aquí en el Sí. esquema y dije, ay, lo tengo que preguntar a Azucena, además que trabaja con nosotros, ¿no? Pero al final no le he preguntado. Bueno, básicamente hay una figura que es la de Juan Carrete, ¿no? Sí. Que mucha gente entiende que estando dentro de la administración del PP en aquellos momentos y porque venía como de un bagaje vinculado a la reproducción de... Caligráfica, bueno, que Sí. tenía o sea, desde un lugar que era el de el acceso a la cultura en el paradigma quizás más ilustrado, o sea, permeó como esa necesidad de cambio en las instituciones. Entonces, parece que él aflojó como la trama. Sí, vamos, de su etapa además provienen, pues eso, Matadero, Media Media Lab, ¿sabes? Un poco Lab, esos experimentos, que al principio fueron experimentos que yo creo que mucha gente ni siquiera cuando nacieron entendía muy bien sí. hacia dónde iban a ir o el sentido que tenían, ¿no? Pero Sí. es verdad que permitió que nacieran y los apoyó. Y entonces ahí se conformaron unos equipos de trabajo como muy potentes en Sí. sentido así como conceptual y político, ¿no? De hecho, Y tienes tu lenguaje propio, ¿no? Que se suele sí, decir. y tuvo un espacio con cierta invisibilidad también y muy pequeño en comparación con los super equipamientos Sí. públicos municipales y que desde ahí, desde Sí. ese perfil bajo, pues fueron construyendo Claro, todo el sí, proyecto, es que consolidándolo. esos proyectos, que claro, como también eso, se enfocaban en proyectos pequeñitos, o sea, como un trabajo muy seminal, ¿no? Pero como que nadie. Que pasa quizá desapercibido, que no ocupa grandes titulares, ¿no? Y entonces, pero en cambio sí que tiene gran impacto, ¿no? O sea que Sí, sí. así nos lo han contado. Y claro, mucha gente también lo vincula pues, a todo ese movimiento más de base que hace un poco emerger algo como Claro. Intermediario o Media Lab. Hasta ahí hemos llegado. Y bueno, ¿qué valoras tú positivamente de Intermedia y también qué entiendes como un conflicto o tensiones que atraviesan a la institución? Bueno, yo creo que quizá el conflicto, las tensiones es quizá redimensionarse, ¿no? Porque claro, los condicionantes administrativos y tal, Sí. tienes también todo el peso de esa herencia, precisamente, ¿no? De esa institución, ¿no? Sí. Pero es verdad que están haciendo como esfuerzos, tal, y a lo mejor es por eso están un poco más en contra de otro tipo de iniciativas desde la propia administración, porque claro, ya si lo generan colectivos diferentes, vamos, o ajenos a la administración, tampoco ellos podrán, ¿no? Digo Sí. yo, ¿no? Vamos, que. Sí, bueno, y porque en Barcelona también como la cultura ha sido una de las patas de esa mercantilización de la ciudad. O sea, que no sé si es cultura o le han llamado cultura, O es pero ya. bueno, Sí. o sea, O lo fue y pero ahora. han fagocitado la palabra y la Ya. han pervertido hasta el punto ese, ¿no? Entonces, es así. Bueno, ahí pues vuelvo ahí a hacer eso. Era como qué tensiones y qué potencialidades, qué cosas positivas veías en Intermedia y cuáles tensionabas. Y estabas hablando de como una tensión la redimensión de Sí, y que puede ser muy positivo, pero también es difícil, ¿no? Entonces, bueno, ahora en Intermedia, bueno, pues se van a empezar a encargar también de unos proyectos, pues con unos presupuestos muy elevados, con lo que es redimensionar, ¿no? El propio proyecto. Entonces, yo creo que aquí la tensión o el riesgo es cómo crecemos, ¿no? Cómo crecemos para seguir. Por un lado, manteniendo esas posibilidades y esa potencialidad que tenemos, pero al mismo tiempo eso somos capaces de gestionar pues esos grandes proyectos y económicamente también grandes cantidades, ¿no? Entonces yo creo que ese es que puede ser muy bueno, pero bueno, que es una tensión ahora mismo, ¿no? Y también, bueno, claro, los equipos, también es necesario que crezcan o incorporar nuevos perfiles, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver eso, cómo impacta este redimensionamiento a medio plazo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo, qué crees, ¿no?, que haría que ese redimensionamiento fuera como hacia positivo o hacia negativo? O sea, como qué es lo que... Puede marcar la diferencia. Sí. Pues yo creo que... pues yo creo que es a lo mejor no seguir siendo capaz un poco de ver lo pequeño, de trabajar en lo pequeño y que pequeño pues casi pequeño, pero no pero como decía, que puede tener mucho impacto, ¿no? Ser capaz de seguir también eso, trabajando en lo pequeño, al mismo tiempo pues eso, seguir conceptualizando hacia también tener esos espacios de reflexión de hacia dónde queremos ir, cómo queremos trabajarlo. Y yo creo que también la diferencia es que no acabemos cayendo en los vicios que caen al final todas las grandes, cuando te vuelves grande, ¿no? Que al final pues haces como pequeños compartimentos, como bueno, pues cada uno al final se ocupa de un espacio y no sabe, vamos, de un espacio, de una serie de cosas y no sabe lo que hace el otro. Entonces pierdes, yo creo, esa riqueza que supone cuando trabajas los equipos muy mezclados y los proyectos. Porque al final tú puedes hacer un proyecto de espacio urbano, pero que se puede mezclar con lectura, que se puede mezclar con no sé qué, ¿sabes? Y eso, cuando estás trabajando en equipos pequeños, se generan muchas posibilidades, a lo mejor sin ni siquiera tenerlas pensadas, ¿no? Simplemente poder de hablar, de estar escuchándote, oye, pues si tú estás haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro, ¿no? Entonces eso, quizá seguir manteniendo esa receptividad y ese impulso. Y eso, y no caer quizá en los vicios que tenemos todos cuando nos vamos haciendo grandes y que luego nos cuesta mucho, aunque intentemos o trabajemos para no hacerlo, tiene que ser una voluntad como muy diaria de, oye, no quiero caer en esto, no quiero caer en esto, ¿no? Y entonces, y de vez en cuando, pues esa voluntad se te despista por otro lado y cuando te has dado cuenta has caído en eso y es más difícil echar para atrás, ¿no? Pero vamos, yo creo que intermediado ahora mismo, claro, también, precisamente porque todos hemos visto que es una sus potencialidades, pues todos vemos algún recurso y podríamos trabajar con ellos, de, ¿sabes? Lo vemos también como un espacio muy, muy interesante y que aporta mucho para la propia administración más, bueno, pues eso, más institucional o como quieras llamarlo, ¿no? Y entonces eso, que vamos a ver cómo definimos todas estas nuevas relaciones también, ¿no? ¿Y cuál es el encaje del proyecto, el que tú crees que tienen las políticas culturales municipales? Bueno, yo creo que tiene uno que es básico, que es el tema de distrito, ¿no? Una de las cosas que estamos defendiendo desde la cultura municipal es la importancia de que la cultura sea algo que se pueda dar en toda la ciudad, que se pueda trabajar en toda la ciudad, ¿no? Y que pueda llegar a los ciudadanos, que los ciudadanos puedan acercarse ellos también con sus propuestas, ¿no? Yo creo que es un poco ese aspecto fundamental. Y luego también, precisamente, esa idea de acoger muchos proyectos de diferentes características, ¿no? Yo creo que eso es una ventaja, que desde un mismo espacio tú puedas pensar desde muchos ángulos es fundamental, ¿no? Porque, bueno, pues por ejemplo en mi caso, pues eso al final pues es lectura, es artes visuales o arte y tal, ¿no? Pero es desde unos espacios limitados. Por ejemplo, a mí me cuesta, yo si quiero intervenir en una plaza y ya comprar mobiliario o no sé qué, eso, vamos, comprado, ¿sabes? Que se rediseñe y tal, eso ya directamente es que no me lo van a dejar hacer porque no son mis competencias, ¿no? Entonces, eso tengo que trabajar con otra persona, ¿no? Entonces, esas limitaciones intermedias, y por suerte no las tiene, porque él puede concebir los proyectos y trabajar con ellos y apoyarles desde múltiples maneras, ¿no? Entonces, nosotros quizá todavía estamos mucho más como en esos pequeños cajones, ¿no? Y eso para las políticas públicas, vamos, es una oportunidad fundamental, claro. ¿Y qué paradigmas consideras interesantes para el futuro intermediario? Que un poco sí que has, cuando has hablado de la redimensión, ¿no? Como algo que puede ser positivo, entiendo como que eso es uno de los paradigmas, ¿no? Que podría ser como interesante para el futuro de intermediario, pero no sé si hay otros como que tú consideres, así como te imaginas. Intermediario, sí, me imagino intermediario. Pues yo me lo imagino, pues como os estaba comentando, ¿no? Pues en un sitio donde se pueda seguir pensando desde múltiples perspectivas, actuando, acogiendo también eso a propuestas y apoyando propuestas que son muy necesarias para la ciudad, pero que si no, por su propia conceptualización, ¿no? Que muchas, pues eso, a lo mejor sois vosotros dos que os juntáis y decís, oye, es que somos de tal sitio y hemos visto tal. Y entonces eso a lo mejor desde la propia administración es imposible apoyarlo, aunque veas que sea muy, muy positivo, ¿no? Y ellos siguen teniendo esa flexibilidad y esa capacidad de escucha y de adaptar sus programas a las diferentes dinámicas que se vayan produciendo, ¿no? ¿Y crees que hay posibilidades que se pueden dar ahora que antes no? Como en el contexto actual. Yo creo que sí, vamos, yo creo que sí, porque ya te digo, hay también ahora mismo, por lo menos en cultura, vamos, quito el por lo menos, hay en cultura se reconoce muchísimo el trabajo de intermediae y eso, y todos estamos viendo que a través de ellos o trabajando con ellos podemos sacar o poner en marcha muchísimos programas que pueden aportar mucho al trabajo que estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo intermediae para todos nosotros es una herramienta fundamental, bueno, una herramienta y un agente fundamental, vamos, una herramienta, agente fundamental para poder desarrollar esas políticas que hasta ahora nos resultaban mucho más complicadas, ¿no? Y yo creo que hay una conexión quizá de forma de pensado, de forma de concebir la política, que está haciendo posible que estos proyectos puedan comenzar o por lo menos podamos empezar a pensarlos conjuntamente, ¿no? Y no sé si hay algo más que quieras compartir, que no hayamos hablado. No, bueno, yo lo único que quizá que pues esperar eso, claro, que al final pues muchas veces esperas que estas políticas nos dé tiempo un poco a que se conviertan un poco esa forma de trabajar, ¿no? También un poco en una forma estructural, ¿no? Que no dependa tanto de equipos que estén en ese momento, de partidos, etcétera, ¿no? Sino que realmente se haya...